Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo: «Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar». Se las has revelado a la gente sencilla. Comentario al Evangelio por Fray Salus. La vida de Jesús se ha ido complicando. Los enemigos van surgiendo entre los importantes, los sabios, aquellos que se sienten por encima de los demás. Son esos que desprecian a la mayoría de las personas porque los consideran iletrados e ignoran tantas cosas. La sabiduría de estos entendidos es solo conocimiento de la ley. Solo eso. Son impermeables a la acción de Dios que llega a través de Jesús. Los sabios y entendidos lo constituyen ese grupo de personas que se presentan a Jesús con prejuicios, con preguntas capciosas, deseosos de sorprenderlo en algún momento y tener así argumentos para desautorizarlo. Jesús conoce muy bien esas actitudes de los importantes, de los que lo escuchan no para dejarse empapar de sus palabras, sino para sorprenderlo en algún traspiés y así justificar sus actitudes prepotentes. Por eso emociona a Jesús el observar en su entorno a personas sencillas, abiertas a Dios, que no pueden presumir de sabidurías humanas, pero lo escuchan con interés y van tras de él con alegría. De esa emoción surge esa oración espontánea, de reconocimiento ante la acción de Dios que no duda en manifestarse a las personas sencillas. Esas sí son sabias, no porque sepan mucho, sino porque se ven necesitadas y saben detectar la presencia de Dios, sabiendo dirigir su vida por el camino recto, aunque los entendidos las desprecien como ignorantes. Así es Dios, se manifiesta a los humildes y se oculta a los orgullosos. La historia de Israel es una constatación de este hecho. Los sabios saben muchas cosas de la historia de Israel, saben los salmos y seguramente los recitan con frecuencia, pero como en la vieja leyenda irlandesa, no conocen al pastor. Saben, pero no conocen, no tienen relación familiar con él. La gente sencilla, hambrienta de esperanza, lo busca, lo espera y por eso lo descubre en Jesús. No es raro que sus palabras cayeran en sus vidas como aliento y alivio. Lo estaban necesitando y por eso son recibidas con gozo. Son una buena noticia y por eso lo siguen entusiasmados. Hoy y siempre los hombres nos hemos posicionado ante Jesús desde esa doble actitud. Los sabios, que viven desde la sospecha, que rechazan porque siempre piden pruebas, que creen saber demasiado como para aceptar a alguien que viene en la sencillez de quien se siente en la verdad, que trae un mensaje de esperanza, que presenta a un Dios como Padre bondadoso que acoge a todos. Un hombre de pueblo que sorprende, los deja indiferentes, ya que no responde a sus expectativas, no encaja en sus planteamientos. Los humildes, hoy y siempre, son los que, con corazón sencillo, saben ver en la persona de Jesús la presencia de Dios entre nosotros. Lo escuchan con interés, lo aceptan, lo siguen y mantienen con él una relación de confianza, tratando de responder a su llamada con entusiasmo. Esa gente buena es la que, también hoy, es motivo de alegría para Jesús. Él sigue glorificando a Dios porque su acción está presente entre los pobres, los sencillos, los que no cuentan y por eso son descartados por los sabios y entendidos. Esos sencillos que muchas veces son rechazados porque no saben, aunque conozcan y vivan la presencia de Dios con intensidad y alegría. Esos que siguen descubriendo a Jesús en el trasiego del día a día y tratan de ser fieles a su persona. ¿Dónde te colocas tú?